Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2464 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. War Machine se llama esta canción de AC/DC. War Machine es una buena pieza de rock and roll. Esto es de por allá del 2008. Tiene pues ya 8 años. Es el primer álbum de 8 años tras la publicación de Stiff Upper Lip. Se llama Black Eyes este álbum, pero War Machine, este nombre de la canción me trae que máquina de guerra y los tambores de guerra retumban en todo el mundo. Lo que pasó en Dallas, Texas, que mataron a 5 policías. La verdad es triste ver que nos estamos, los tambores de guerra suenan. La sociedad se está desquiciando. ¿Qué nos pasa?, diría el clásico. Pero bienvenidos, es viernes, no quiero ser trágico con ustedes, pero bueno, hay que reflexionar. Necesitas sobre un cubito para que caiga la sangre de tus venas. Un cubito de hielo, pero bueno, tres o cuatro. Okay. Bienvenidos, amigos, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios. De en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook, y Laura Alcalá me acompaña en la conducción de este programa. Viernes, gracias a Dios es viernes. Tenemos un programa con un tema pues para viernes. Yo creo que está bien el tema para ser viernes y tenemos grandes invitados. Quédense con nosotros. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y como bien dices, para viernes. Es más, el tema que vamos a tratar hoy, hasta ganas de ir al cine van a dar. Sí, ¿verdad? Sí. Hay que ir al cine, pero bueno, ¿a ti qué tipo de películas te gusta ver? En el cine, porque para mí es muy claro, tiene que ser un buen motivo para ir a la sala del cine, para aprovechar las pantallas grandes, el sonido que retumba y a veces te hace vibrar. Las palomitas. Por supuesto, palomitas, refresquito, pues sí. Pero eso también lo puedes hacer en casa con la tele. Ah, claro. La maravillosa tecnología del internet, de que puedes contratar diversas páginas que tienen miles y miles de películas, pues ya fíjate, contrario a lo que mucha gente y personalmente yo llegué a pensar, de que los cines se iban a desaparecer, porque ya todo está acceso a través, bueno, de internet, contratando ciertas páginas. Ahí puedes ver todas las películas que quieras. Sin embargo, el cine sigue siendo un atractivo por esos efectos, Robert, por la pantalla grande, por el sonido, así como cuando vas al teatro, que ves a las personas en vivo y a todo color, nada más que aquí sientes los efectos de los sonidos, de la oscuridad, del frío del aire, del servicio. Y bueno, para mí, ¿qué películas me gusta ir a ver al cine? Pues que sean de ficción, de ciencia ficción, de aventura, las de terror no, porque grito, entonces asusto a todos. Fíjense, amigos, cómo ha cambiado la idea de ir al cine, ¿no? Yo me acuerdo que las primeras veces que yo fui al cine, cuando estaba en la secundaria, era para estar en lo oscurito y darle los quicos a la novia. ¡Ah, ya le salió el pez! No importaba qué película estuviera. No. Pues no creo que poco, siga estando ¿a igual, ¿a poco usted no lo hizo? Ay, por favor, ¿y tú qué crees, que la juventud no lo sigue haciendo? Ah, bueno, yo la idea, yo te pregunté por qué vas al cine, ¿no? Digo, yo me acordé de por qué iba al cine en la secundaria, ¿no? Pero bueno, pues si no compra, no magulle. Pero bueno, interesante, pero tienes razón. Fíjate que se pensaba que las salas de cine iban a desaparecer cuando se inventó la videocasetera. Puchi, VHS. La VHS. Beta, ¿no? ¿Cuál fue el primero? VHS. Pues eso tiene 30 años, 35 años, una cosa era, así. Era un lujo tener una videocasetera sí, en casa. Sí, como eran carísimas y grandes. No, y pesadísimas y enormes. ¿Dónde las ponías? Qué horror. Sí, sin embargo, los grandes emprendedores, bueno, ahí tienes a todo, no me acuerdo los nombres de los dueños de Cinemex, que empezaron con este concepto que tú acabas de decir, o sea, es... El cine se convirtió ahora en un lugar para disfrutar, para pasear, para hacer gala de la tecnología en video, en sonido, bueno, hasta en 3D. Bueno, hasta en 3D algunas salas ya hasta te tiran agüita así como para que... Ah, sí, pasa, 3D, sí, se mueve, ¿no? Y se mueven las sillas. Oye, y ahorita me recuerdas que hace exactamente 25 años, aprox, no, yo creo que más, 30, unos 30 años, el cine, yo me acuerdo que costaba lo que te costaba un refresco en un restaurante. Te costaba, creo que 5 pesos, 15 pesos, exagerado. No, era baratísimo. Y cómo el brinco tremendo que dio. ¿Hoy cuánto vale una entrada de al cine? De costar 3 veces más. O sea, de 15 hoy subió vale a 50. No, hombre, ahorita te cuesta 100 y cacho. Una sala VIP te cuesta 150, 180, no sé. Bueno, pero pues en sala VIP ya te dan tu chupetín, tienes tu... Bueno, pero... Casi cama, creo que cuesta te 80 acuestas. Pesos la normal, más tus palomitas, más tu refresco. No, pues ahí te gastas tus 500 pesitos fácil. Pues entonces mejor en tu casa, ¿no? Te compras... Pues, bueno, es que a veces la película lo amerita, te digo. Te compras una Smart TV con un surround. No, y esas teles que venden ahora de ¿cuántas pulgadas? Gigantes. Cine en 60 casa. 60 pulgadas, sí, 50 pulgadas. Sí, pero no hay nada mejor como salir y ver gente. Ah, claro. Y el ambiente. Y además es viernes, mire, hoy así como es. Que la, pues para salir. Y bueno, les decimos esto a nuestros amigos radioescuchas porque hoy vamos a hablar de Tim Burton, que él es el creador de muchas películas, lleva 40 años en la industria del cine, del entretenimiento, lleva 36 películas. La película esta que hizo de Alicia a través del espejo, que tuvo un ingreso de 99 millones de dólares a nivel mundial, y que uno de sus actores favoritos es este Johnny Depp, porque Tim Burton se caracteriza por hacer películas que realmente eran controvertidas, eran películas que pues como que sus personajes eran así medio oscuros. ¿Cuáles? ¿Qué películas? Pues mira, la verdad, ahorita estaba yo googleando, pero se nos fue el internet. Pero ya desde que esté Johnny Depp en sus películas, no sé si él hizo el del Pirata del Caribe, no sé, habría que checar, pero estoy casi segura que entre esas películas están las que él hace. Y él, Pesadillas antes de Navidad, por ejemplo. Ah, mira, pues ahí está. Eduardo menos Manos Tijeras. Ah, ¿te acuerdas de Manos sí, Tijeras? Ah, sí, Scissors, Men Scissors, no sé, ajá. Baitluch, ¿te acuerdas de aquel loco brujo que salía bailando? Baitluch, ¿cómo le pusieron en español? No me acuerdo. Beetluch, La Novia Cadáver. No, pues sí, tiene un humor negro. Sí, sí, sí. Pero bueno, amigos, mire, antes de empezar con el tema y con nuestro entrevistado el día de hoy, déjeme mandarle un saludo a mi queridísimo amigo Baltasar, el gerente de Mi Gusto Es, que bueno, cumplió un ciclo, él llegó y abrió el restaurante Mi Gusto Es, y pues nos hicimos amigos. Baltasar Gutiérrez Salazar, gerente. Es un gran personaje. Y hoy cumple un ciclo y nos comentaba hoy que lo cambian y regresa a su tierra, a Toluca. Abrir otro Mi Gusto Es. Bueno, sí, sigue trabajando para Mi Gusto Es, pero le mandamos un cordial saludo porque es un líder, un personaje. Qué calidad de servicio tiene él para la y gente. Y la actitud de servicio. La actitud, que la verdad tiene. Que incluso pues, nos hicimos amigos, es un gran personaje. Le un buen liderazgo saludo. Mezclado con. Tiene esta grandeza y esta humildad dentro de su liderazgo. y muy admirable esta persona. Sí, admirable. Baltasar, te mandamos un saludo, nos dio mucho gusto verte hoy. Qué rico comer, en mi gusto es. Pero bueno, vámonos, Robert, a un corte y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando esta canción, Crazy. Es un éxito sencillo de la banda de rock y synth pop australiana Ice House. La canción fue escrita por los miembros de la banda Yves Davis, Robert Kretschmar y Andy Kunta. Buena música, esta música es de allá de 1987. Todavía sacaban los formatos en vinilo de 7 pulgadas. ¡Qué barbaridad! Ya no me acordaba de los vinilos. ¡Qué lindos eran los acetatos! O como se les decía, discos de long play, de 24 y de 48, 43. Tampoco no se acuerda usted de los discos estos. Buena música, buena selección. Ice Howl, banda de rock australiana, con esta canción Crazy. Buena selección, Juanelo, gracias. Déjeme darle una recomendación. Déjeme platicarle de nuestros amigos de Financieras FMX. En Financieras FMX tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y para la pequeña y mediana empresa del sureste. Estamos especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, CFMEX tiene la experiencia de 15 años de experiencia en Yucatán. Es una empresa yucateca. Mire, cuentan con diferentes planes de financiamiento para pymes, para constructores, para startups, emprendedores, que es muy importante para mantener el crecimiento del negocio. Entre los beneficios que tiene el financiamiento de los startups es que sirve para expandir el negocio, así como para necesidades de capital, de trabajo y liquidez. Márcales, los escuchamos aquí en Fórmula de los Negocios, vienen con nosotros este lunes, los lunes, 11, próximo lunes. Y vamos a hablar de la importancia de la información financiera para las empresas. Fíjense qué importante, amigos. Márcales 920-0715 o en Facebook como Financieras FMX. Y mire, ahora con el panorama económico que se vislumbra, con ya el aumento de las tasas interbancarias por parte de Banco de México, creo yo que hay que hacer la selección inteligente de los apalancamientos financieros para su negocio. Y CFMEX tiene la ventaja de que es una respuesta rápida, flexible, personal. Platican con usted, así es de que hágalo y verá de lo que le platico. 920-0715, márqueles. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Estamos aquí en viernes, gracias a Dios es viernes, viernes crioterapéutico. Pronosticadas lluvias dispersas, no ha llovido, no hay nada en el Caribe, está el Atlántico despejado completamente de tormentas tropicales. El Pacífico no es así, en el Pacífico tenemos dos tormentas que están en este momento. Bueno, está Blas, que ya lleva varios días por allá en el Pacífico, que todavía sigue como categoría 1, ya bajó de categoría este huracán, pero pues está ya en el Pacífico, pues no sé cómo decirlo, en el Central, Pacific Central, y ahora está también Celia, que es una tormenta tropical, que también, pero ninguno de los dos va a afectar costas mexicanas, quizás provocando algunas lluvias en territorio nacional, pero nada que reportar, así es de que el fin de semana va a estar caluroso con algunas lluvias dispersas, así es de que hay que disfrutar el fin de semana, pues para irse a la playa, para irse al cine, como decíamos, para irse a donde quiera, nada más sí cargue la hielera. Acuérdese que los fines de semana son crioterapéuticos de parte de Fórmula en los Negocios. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá en la conducción y me acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. Esta noche, ¿cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Robert? Laura, qué gusto estar aquí con ustedes y con todos nuestros amigos de Grupo Fórmula. Qué bueno. ¿Cómo vas? ¿Cómo cierras la semana, mi querido arquitecto? Pues movidita, como siempre. Siempre así, te veo corriendo. Pues aquí andamos Esta vez, apoyando a todos nuestros amigos después de lo que fue el cierre de junio, ahorita en el mes de junio, en este verano que está empezando, pues también mucha gente nos ha estado visitando en todos los desarrollos, gente que tiene ahorita tal vez un poquito más de tiempo por las vacaciones, que ahorita como estaban hablando de la experiencia del cine, ¿no? Ah, sí. De que no es lo mismo ver una película, aunque la veas en una pantallota en tu casa, no es lo mismo que estar en el ambiente que te genera el cine. Totalmente, ¿no? Como decía Laura, la oscuridad, los sonidos, el estar acompañado de los amigos. Pues eso es lo que muchas veces la gente experimenta cuando le estamos diciendo que venga a conocer las casas. Es lo mismo, claro. No es lo mismo que yo te muestre la casa o que la veas en el papel o en la computadora, en un recorrido virtual. A que la virtual, veas física, sí. A que te acerques al desarrollo y recorras las casas muestra, ¿no? O sea, una casa hay que vivirla. Para vivirla hay que recorrerla, hay que sentirla, sentir los espacios, cómo cruza el aire, la altura, la calidad de los materiales que puedes ver y sentir. En fin, y muchos de nuestros amigos nos han estado visitando en los desarrollos, les seguimos invitando para que lo hagan. Estamos en nuestros 4 desarrollos para atenderlos de lunes a domingo y puedan ver y conocer pues todas estas opciones que tenemos para ellos. Como decías muy bien, Robert, pues hay como que turbulencia de repente en el ambiente económico, pero una de las anclas que toda la vida ha sido una muy buena ancla para el desarrollo de las personas y su patrimonio son los bienes inmobiliarios. Claro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es el momento de invertir en bienes raíces. Exactamente, es ahorita con todo lo que ha habido algún movimiento en las tasas, los bancos no han anunciado, modificar. En la parte hipotecaria no han anunciado que vayan a ajustar tasas. Tenemos como desarrolladores premium tasas especiales con algunos bancos que no se las dan en las sucursales, no se las dan a través de nadie más que desarrolladores como nosotros, en los cuales van a tener tasas muy buenas de 9.40, de 9.50, cosas así, y a veces hasta más bajas, ¿sí? Entonces, pues acérquense, conozcan todas las opciones de vivienda que tenemos y las opciones de financiamiento, que también hay una gran variedad, que alguna se debe poder adaptar a las necesidades de nuestros amigos. Totalmente de acuerdo, amigos, es un mensaje que pues yo creo que tiene que hacerle caso. Estamos a mitad del año y el panorama económico pues se ve con esas características todavía de tenebroso, pero fíjate, y ahorita lo que estás diciendo, a lo que dice una de las frases de este director de cine, Tim Burton, que dice, la locura de una persona es la realidad de otra. Uh-huh. Interesante, ¿sí? Reflexión, ¿no? Porque ¿cuántas veces no te han dicho a ti, arquitecto, por algo que estás haciendo, no hombre, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, sí, sí, lo hemos oído y lo hemos oído con algunos clientes también que de repente llegan con la mamá o con el papá o con la novia, dicen, no, ¿cómo te vas a aventar a comprar? Pues vamos a averiguar. Claro. ¿Cómo te vas a aventar a comprarlo? ¿Te acuerdas que alguna vez entrevistamos una pareja de chicos que iban a casarse? Bueno, uh-huh. En la entrevista surgió, ¿no? Porque la chica empezó a decir, bueno, sí, es que estamos viendo casas. Fue en la Expo Construcción, no sé de qué año. Uh-huh. Sí, y la chica dijo, no, sí, es que ya nos vamos a casar. Y el chico fue cuando reaccionó y dijo, oye, no, pero espérate. Sí, sí. ¿Te acuerdas? No, y el papá de la chica se desmayó en ese momento cuando lo oyó por el radio, ¿no? Pero sí, o sea, eso son parte de todas esas historias que nos topamos de toda la gente que de alguna manera está cumpliendo sus sueños, ¿no? Entonces, como dice Tim Burton, puede ser que esa locura que uno tiene sea una realidad muy tangible para otra persona, ¿no? Que dependiendo de las condiciones de cada quien, pues puede ser que tú digas, oye, pues a mí en mi condición me parece una locura hacer esto. Pero claro, a otro va a decir, oye, no, es el momento para arriesgarme y hacerlo y hacer una realidad como es todo esto, ¿no? Obviamente, en este tipo de operaciones como son las de una vivienda, pues sí hay que tener un poquito de pies de plomo, porque al final de cuentas es un compromiso muy fuerte para largo plazo. Pero siempre hay una dosis de locura en eso, ¿no? Siempre hay una dosis de locura pues de decir, sí, oye, me voy a independizar, ¿sí? Entonces, aunque pues no es que uno quiera salir de su casa, pero uno pueda decir, oye, me voy a independizar, voy a tener mi propio espacio para que yo pueda crecer como persona. O bien la pareja que dice, oye, pues vamos a aventarnos, ¿no? Ya estamos dando el paso, pues vamos a adquirir una vivienda, o que ya será algo sólido para que empecemos una vida juntos, o los que están cambiando de casa con los hijos que acaban de nacer, o los que están dejando la casa familiar ya muy grande, sí, para una vivienda un poco más accesible en mantenimiento y en tamaño. Sí, más operativa. Más funcional. Uh-huh. Pues todo eso, ¿no? Cuando depende de la situación en la que estés, para alguien puede ser una locura, pero para alguien es una realidad. Sobre todo para los adolescentes. Bueno, los adolescentes que rebasan los 18 años y de repente llegan a la casa y le dicen, papá, quiero mi propia casa. Y a veces al papá y a la mamá dice, estás pero loco. Hay otros que dicen que no, que dicen, de acuerdo, pues adelante, pero tendrás tú que proveértela. Yo me acuerdo cuando estaban construyendo la de el fraccionamiento de las Américas, que los comentarios de mucha gente era que quién se va a ir de loco a vivir hasta allá, ¿ah?, después del periférico. Y sí, esta frase es muy acorde porque la locura de una persona de ir a construir allá fue la realidad de muchas hoy en día en todos los fraccionamientos de Sadassi. Y hoy ve cómo está las Américas, ¿no? Así es. Es un lugar icónico de la ciudad, si sí, lo pudiera poner así de esa manera, ¿no? Exactamente. Pero bueno, amigos, interesante el tema, no se vaya, quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios y estamos escuchando Feel So Good de Van Halen. ¿Cómo no? Este de 1988. Heavy metal, hard rock, esta banda norteamericana de hard rock, Van Halen, muy famosa en su álbum OU812. No sé cómo lo dirían en inglés, pero OU812 o A112 o algo así, no sé. Feel So Good, esta canción de rock, buena música, buen rock and roll, es viernes, ya sabe. Gracias, Juanelo, por ponernos siempre buen rock and roll. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Maya. Fíjense que en días pasados se otorgó la medalla Anáhuac en odontología al doctor Antonio Castaño Seiker por su destacada trayectoria profesional y profundo compromiso social. El galardonado, presidente de la Fundación Odontológica Social, con sede en España, ha permitido brindar servicios de salud bucal a zonas marginadas del país, de países como México, Perú, República Dominicana, Marruecos, entre otros. Aquí en México ha realizado brigadas odontológicas en coordinación con la Secretaría de Salud y la Universidad Anáhuac Mayab, cuya Facultad de Odontología es la única privada acreditada por el Consejo Nacional de Educación Odontológica. Actualmente, además de la licenciatura en cirujano dentista, ofrece 4 especialidades. Más información en anahuacmaya.mx. Qué importante que una universidad como la Anáhuac Mayá participe en estos eventos y sobre todo con esta Fundación Odontológica Social. Qué importante es llevarle la salud bucal pues a nuestras comunidades aquí en el estado de Yucatán, porque la salud bucal, nos lo ha platicado nuestro amigo el doctor Gámez, es todo, entra por ahí, entra todo el alimento por la boca, así es de que bueno, las enfermedades también, la salud se mantiene por la boca, entonces así es de que pues ahí tiene, enhorabuena a nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Maya. Pero bueno, también déjeme decirle que fíjense, Corona Sunset Festival lleva la magia del atardecer al sureste mexicano. El festival mexicano que está conquistando al mundo vuelve a Puerto Progreso. Fíjense que este Corona Sunset Festival pues lo van a hacer en diferentes lugares, ya lo hicieron en Playa del Carmen, Puerto Vallarta, en Acapulco. Este Corona Sunset Festival seguirá ganando adeptos entre los jóvenes y lo van a llevar, miren, se lo van a llevar a India, a United Kingdom, a Inglaterra, a Chile, a los Emiratos Árabes. La verdad que nuestros amigos de Grupo Modelo están haciendo las cosas maravillosamente, y el 6 de agosto va a estar este Corona Sunset Festival en Puerto Progreso. Qué lindura, ¿no? Y en plenas vacaciones, para que pueda usted disfrutar de este maravilloso malecón en Puerto Progreso con nuestros amigos de Corona Sunset, nuestros amigos de Cervecería Yucateca, de Grupo Modelo, que cómo le están dando promoción a la península de Yucatán, pues porque aquí están instalando la planta de Junucumá, de Cervecería Yucateca, que yo lo he comentado, Arqui, qué importante es comprarte una casa en Los Almendros y te puedas poder ir a, si te trabajas en Cervecería Yucateca, te puedes ir en bicicleta, ¿no? Pues casi, casi, efectivamente. Está muy cerca, ¿no? Está cerca y es una oportunidad, porque pues es una zona que está muy bien desarrollada, tiene ya mucho equipamiento al ser un desarrollo que hizo el gobierno del estado y que muchos constructores estuvimos allá. Pero bueno, ahí en la parte que nos corresponde a Grupo Sadasi, siempre con la mejor urbanización, con la mejor calidad, ¿sí? Que eso pues lo manejamos en todos nuestros desarrollos. Es un mismo estándar de calidad que se maneja en todos nuestros desarrollos, en la urbanización, en todo. Te verán nuestros amigos que nos visiten en Los Almendros. Ahí hay unas zonas ahorita de donde están los modelos EIVA que tenemos disponibles. Okay, preciosos, que van a estar muy, muy bonito el modelo. Tienen unas jardineras al frente en las banquetas, vamos a sembrar unos arbolitos. La verdad, está quedando muy bonito. Vamos a tener una serie de promociones que les invitamos a nuestros amigos que visiten, a nuestros amigos de Los Almendros ahí en Ciudad Cauquel, que van a poder recorrer las casas, ver la calidad con la que están hechos, ver la calidad de la zona, ¿no? La calidad ambiental que va a tener en la parte de urbanización. Entonces realmente es algo muy importante que lo visiten, ¿sí? Que no se dejen llevar nada más de oídas. Claro. Que vean, que aprovechen, ¿no? Hay una campaña muy importante ahorita de Infonavit para que la gente utilice sus créditos, ¿no? Ah, fíjate. Entonces, okay. Pues hay gente que puede utilizar su crédito tradicional o su crédito Cofinavit, porque hay muchas opciones de Cofinavit que a veces son hasta más económicas que la de Infonavit. Ah, mira. Y ahí sí les invitamos a los amigos que se acerquen. Y hay para todas las viviendas, ¿no? Hay gente que pues el Infonavit ha detectado que hay gente que hasta con sus créditos de Infonavit y un poco relativamente hablando, ¿no?, de recursos, podría comprarse una casa avenida Yucatán. Porque hay gente, es esto. Hay gente que, bueno, por eso en Grupo Sadasi tenemos pues desde el subsidio hasta lo residencial, ¿no? Entonces, en esa campaña que el Infonavit estaba haciendo, a muchos de nuestros amigos les llegaron invitaciones a sus empresas, o demás, de que utilicen su crédito, ¿no? Porque sí hay gente que tiene su cuenta de vivienda, que hay gente que ha trabajado pues casi toda su vida y nunca ha utilizado el crédito del Infonavit, tiene sus cuentas de vivienda muy importantes, ¿sí? De, no sé, 800, 900, 1000 pesos de su cuenta de vivienda. Importante, y importante. Que con eso y el monto de crédito que le están dando, pues si te compras una casa en privada. En la privada, en la avenida Yucatán, donde puede ser que nada más, digo, obviamente para el valor de la casa, desembolse, no sé, 300, 400 mil pesos, y ya con su crédito de Infonavit van pagando su vivienda. Entonces, qué importante. Hay que acercarse y conocer. Fíjate que las instituciones como el Infonavit han hecho un verdadero patrimonio de los trabajadores, yo diría. Claro, ¿no? Y muchos de nuestros amigos empresarios les invitamos, y ahorita pues estamos en un proceso de estar haciendo mucha promoción en las empresas, en la zona centro donde tenemos nuestra oficina, en el edificio Condesa, para que nuestros amigos que trabajan y se mueven por allá se acerquen allá en la planta baja del edificio Condesa estamos, y a nuestros amigos empresarios que aprovechen todo ese recurso, que ayuden a sus empleados a que aprovechen todo ese recurso que se ha estado depositando en su cuenta de vivienda, ¿no? Nosotros, claro, empresarios, nosotros nos podemos acercar con ellos, platicar, hacer una evaluación de sus trabajadores para que vean qué montos de crédito tienen, atenderlos de manera personalizada en su empresa, en los tiempos que ellos nos den para hacerlo. Fíjate. Y que sus empleados no tengan que estar pidiendo permiso para irse de un lado, claro, a otro. Para que no desperdicien el día. Estén atendidos correctamente a través de asesores certificados. Uh-huh. Y que nuestros amigos empresarios, dándoles esas facilidades, pues los empleados van a estar eternamente agradecidos, porque van a, claro, van a poder darles esa facilidad de obtener su vivienda. Fíjense, amigos, y esto me trae en relación, Laura, la segunda frase de Tim Burton, que dice: vale la pena luchar por tus visiones. ¿Por qué perder tu tiempo haciendo realidad el sueño de alguien más? No, como esto que mencionas tú, oye, si tú ya llevas 20 años trabajando, 25 años trabajando y tienes tu monto de vivienda ahí en el Infonavit. ¿Por qué dejarlo ahí? Claro, ¿Por qué no aprovechar tu sueño y hazlo y tómalo? Para eso está, ¿no? Claro, claro. Y hay muchas opciones, Robert. Digo, gente que tiene sus cuentas de vivienda de esos tamaños que estamos platicando, o sus cuentas interesantes, hay esquemas de crédito con algunos bancos con los cuales no tienen que pagar ni gastos notariales. ¿Sí? Ah, o sea, no, es muy bueno. Prácticamente es un desembolso inicial cero, y con mensualidades muy accesibles. Entonces, de veras, hay una cantidad de opciones muy importantes, que nuestros amigos aprovechen todo ese recurso que está depositado en su cuenta de vivienda, porque obviamente el obtener una vivienda con esos recursos es una inversión que les va a redituar mucho más que cualquier inversión que puedan tener en un banco, ¿no? Interesante el concepto, porque lo hemos dicho varias veces en el programa, preguntarle a la gente, ¿por qué hace lo que hace? Claro. ¿Para qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Para qué estudió? ¿Para qué tiene una carrera? ¿Para qué quiere tener una casa? Es importante esa reflexión, ¿no? Sí, y aquí, por ejemplo, esta frase, la importancia que tiene para este productor, Tim Burton, que por cierto no él hizo lo del Piratas del Caribe, fue otro. Uh-huh. Pues que lo tachaban de loco. De hecho, ves fotografías de él y está despeinado con el pelo largo y tiene una cara de loco que de veras Einstein se queda corto. Entonces, pero es interesante ver todas las películas que ha hecho. Que por cierto, la que estabas tratando de decir, Robert, se llama Beetlejuice. Esa, Beetlejuice. Bueno, mis pronunciaciones en inglés. Batman hizo esa, la de Big Fish, que es un peliculón, esa de Big Fish. ¿No la vieron? El pez, no, yo no. Creo que en español pues debe ser pez grande, ¿no? Pues la verdad te lleva a... Y bueno, él también estuvo inspirado en Edgar Allan Poe. Y bueno, ahorita seguimos platicando de este tema tan interesante y de la importancia de seguir nuestra visión a pesar de lo que los demás digan. Vámonos a un corte comercial, ya ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, estamos escuchando Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Es una canción del grupo de hard rock. ¿Es tu favorito, no, Laura? Guns N' Roses, ¿o no? Sí, claro. Ahora vas sí. a decir que no. Sí. Hoy traes el no a flor de piel. Pero bueno, buena música. Esta canción es de allá de 1987, Sweet Child of Mine. Es un clásico, ¿no?, de Guns N' Roses. Esta canción de 1987. Buena música, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Le mando un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que anda ahí haciendo sus pininos, queriéndonos deletrear, ¿cómo se dicen las cosas en inglés? Sweet Child of Mine. Pues sí, es lo mismo, mi querido licenciado. Beetlejuice, no es Beetlejuice, es Beetlejuice. Ahí está, ya ves, para que vean. Un día, de veras, te voy a invitar, licenciado, para que vengas a que nos des unas clases de pronunciación en yucateco. En yucateco. No, te mandamos un saludo a mi querido amigo licenciado Juan Carlos Lara, que siempre está pendiente de nosotros. No tiene nada que hacer, por eso está sentado. No es cierto. Ya va saliendo, yo creo, de trabajar también. Sí, no me vaya a escuchar su esposa y ahorita los zarandean. Porque sí, por no tiene hacer nada. Hacer. No es cierto, Juan Carlos, te mandamos un saludo y un abrazo. Ya sabes que te queremos bastante. Bien, amigos, gracias. Déjeme darle una recomendación, porque aquí ya se me acumuló la chamba. Estábamos platicándole, déjeme platicarle de nuestros amigos de National Soft. El servicio es un restaurante. El servicio en un restaurante. ¿Cuántos restaurantes están abriendo hoy, verdad, en Mérida? Montones. Impresionante sí. La cantidad de restaurantes. Sí. Aunque bueno, también así como abren, así cierran, ¿no? Porque no es fácil un... Pero qué bueno, porque qué bueno, eso habla de que la ciudad está creciendo, hay competencia, hay... Y entonces, amigo, usted restaurantero, acuérdese que hoy en día no nada más es... No basta solo con el sabor de tu comida, Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación, sobre todo dirigidas al servicio, que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con SOP Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio, enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. Esto es porque el mesero trae una tablet en la mano y desde ahí manda las órdenes, manda la cuenta, toda la información que usted necesita tener para que en el restaurante le den un buen servicio, el mesero la trae en una tablet. SOP Restaurant Móvil, podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta a un asesor de ventas de National SOP, solicita una demo sin compromiso y márcales 941-5077 y verás de lo que te platico. Es una empresa 100% yucateca. Bien, me acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez de Grupo Sadassi, director de ventas, y Laura Alcalá, con el tema de Tim Burton, las frases de Tim Burton, este director, pues polémico, pero que ha hecho un parteaguas, una diferenciación en el tipo de películas, desde esta, como Beetlejuice, como dice Juan Carlos. Batman. Sí, el ¿de regreso veras? De Batman también la hizo. Y uff, tiene un montón de películas que ha hecho. ¿Con qué cerramos? Claro que sí. Bueno, tema. La última frase que él dice es: sé quién eres y di lo que sientes, porque aquellos que importan no les preocupa. Aquellos que te importan no les preocupa. Aquellos a los que les preocupa no importan. Ah, a ver, tradúcemelo. Va de nuevo. Sé quién eres y di lo que sientes, porque aquellos, yo creo que es que te importan, no les preocupa, o sea, lo que tú digas, porque te quieren de todos modos, ¿no? Digas lo que digas. Y aquellos que sí les preocupa lo que tú dices, pues en realidad no importan en tu vida. Algo así. A ver, explícamelo, arquitecto. ¿Qué es? Pues me pongas examen. Aquí es el examen de interpretación. Pues más que nada, el ser auténtico, que digas lo que piensas, lo que sientes, que seas lo que sientes, lo que... ¿Tendrá que ver con la sinceridad? Sí, pues sí, la honestidad contigo mismo, con tu propio ser. Y el no tratar de agradar a otros y hacer cosas para ganarte la aprobación de otros, porque eso te convierte en una persona diferente a la que quieres ser. Entonces, buscar tu autenticidad apegándote a lo que te gusta, por ejemplo, en este caso de este productor de cines, pues le gusta lo sombrío, todos sus personajes son más en blanco y negro, son así como que... Dark, ándale, sí. Darketos. Todos sus personajes los deja así, sin embargo ha tenido un éxito tremendo. Bueno, veo que también hizo acá la de Las Grandes Aventuras de Pee-wee, allá sí se dio una vuelta de 180 grados. Pero, por ejemplo, también hizo El Planeta de los Simios, ¿sí? Entonces, yo lo veo desde el punto de vista de que no trates de aparentar lo que no eres, ¿no? Exacto, por llevar la corriente con los demás. Porque también eso, hay mucha gente que yo conozco que me dice, no, es que yo soy muy derecho, yo digo las cosas como son. Pero a veces tienes que aprender a dialogar, a hablar, a comentar, hay que ser político, pero sin aparentar que eres otra cosa. En ese decir las cosas, yo digo las cosas como son, muchas veces son historias que nos compramos de otras personas. Claro. Son derivas culturales que aprendimos del abuelo, del papá, y que realmente no son nuestras palabras, Roberto. No eres tú. No son nuestras palabras. Aquí lo que Tim Burton dice es que tú digas lo que tú piensas porque así lo sientes tú. Así vayas en contra de la deriva cultural. Oye, pero ¿y cuando lo dices en frente de tu jefe? No, fíjate, mira, yo un poco como está comentando Laura, viéndole la aplicación práctica, ¿no? Que siempre sí. Buscamos hacerle a estas frases. Sí, yo creo que muchas veces cuando estás en la interacción a veces con un cliente que está en un proceso de compra, en nuestros casos de una casa, ¿sí? Pues hay asesores que son como dices, así como que muy sincerotes, ¿no? En que, y mira, esto está, oye, yo quiero ver, y el cliente está tratando de lucubrarle un poco qué puede hacer, qué no puede hacer, qué le gusta, no sé cuánto. Y la asesora le dice, mira, yo creo que para ti lo mejor es esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Si haces aquí esto, claro, si haces aquí esto, tienes esto. ¿Por qué? Porque te va a dar una mejor tasa, porque te va a servir. Porque te va a alcanzar. Porque te va a alcanzar. A lo mejor te gustó esta, pero ahorita tu situación no te lo va a permitir. Sí, y tal vez son cosas que no quiere escuchar el cliente, pero que lo ayudan, lo orientan. Y ¿sabes qué? La parte que dice allá Laura, cuando lo estás diciendo con sinceridad, claro, que te sale de que realmente, oye, es por tu bien. Claro. ¿No? El cliente también lo nota, la persona con la que estás interactuando lo nota. Exacto. ¿Sí? Lo nota y lo siente que se lo estás diciendo por su bien, no por quererle vender. Esa es la frase. Que eso es muy importante, ¿no? Sí. O sea, eso es. A nuestros asesores siempre les hemos dicho, oye, pues tenemos que ser sinceros, tienes que ser y asesores, honesto y asesorar, ¿no? y asesorar claro, a la gente, ¿no? No es nada más llegar y vender y, este quieres, toma. No, vamos a confirmar que realmente es lo que cubre tu necesidad. Partes del deseo o de la ilusión que tienen las personas, pero a veces el decirle, oye, ¿sabes qué? Esa no te conviene. Claro. O con este banco no puedes. No, claro. O sea, es que mejor compra esta y después brincas a otra, ¿no? Claro. Que en algún momento, pues a veces sí puedes tener allá un conflicto con lo que le estás diciendo al cliente, ¿no? Pero al ser sincero, es la mejor manera que el cliente vea que, oye, te va a dar la confianza. Y ser sincero y estar preparado, arquitecto, profesional, que ahí es donde entra la parte de certificación, de capacitados, de etcétera. Yo creo que exactamente. ¿Dónde puede, pues, de una vez darle los teléfonos porque se nos está acabando el programa? Claro que sí, rápidamente a nuestros amigos nos pueden llamar en las Américas al 941-2185, estamos para servirles. En Los Héroes al 176-3050. En Los Almendros al 911-4000 y en Avenida Yucatán, que es nuestro desarrollo residencial, nos pueden marcar al 688-6678. Les esperamos este fin de semana, vengan, conozcan la inversión de su patrimonio, estamos para servirles. En Grupo Sadasic, las mejores casas y más. Gracias, arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasic. Gracias, Arqui, por estar aquí con nosotros. Gracias, Rodolfo. Cada 15 días, sé que el ritmo de trabajo que tienes a veces te hace hacer un sacrificio para estar acá y te lo quiero agradecer con todo gusto, aquí abiertamente a todo el público. Bien, Lau, vámonos a ver una película de Tim Burton, ¿no? Ándale, por ahí. Claro que sí, seguro. Como Batman, sería bueno. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.